Porque no ubicamos a la alcaldesa de Quilpué, a la señora María Carolina Blanca Marina Cortivadía, está, no sé dónde, lo voy a preguntar, nos contestó ahora don Alexis Tadre, jefe de gabinete. Se ríe Alexis, se ríe. ¿Ah? ¿Cómo claro, está que, don que Alexis? Que buenas tardes. Los cuatro nombres, sí. Está perfecto. Sí, no, la conozco hace muchos años, a la señora Carolina Corti. ¿Cómo está don Alexis? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, don Alexis. Gracias por estar en contacto. ¿Dónde está la jefa? No, gracias a ustedes. Mira, partió muy tempranito en stop. Reunió del stop junto a la prefectura de Carabinero, el Limache. Luego de eso se vino a Quilpué a la entrega de unos cierres de talleres deportivos. Y ahora está... no los puedo contestar. No los puedo contestar. Me pidió a mí que tuviera el placer de hablar con ustedes. Don Alexis Tadre, señoras y señores, jefe de gabinete. No sé si a dónde le estamos llamando, a través del WhatsApp web, como le gusta a ella, porque de repente anda por allá, por acá. Tenemos como algunos pequeños pinchazos. Le vamos a llamar a través de. Yo te llamo a don Alexis. Sí. Vamos a llamar directo a don Alexis. Llamemos directo a Alexis a ver si tenemos mejor cobertura. Mejor cobertura. Don Alexis Tadre, el jefe de gabinete, señoras y señores, de la alcaldesa de Quilpué. Y hoy vamos a hablar de seguridad. Sí. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí que lo tenemos, don Alexis. Creación del número único 1527 de seguridad pública es un tema con el que queremos comenzar a conversar, don Alexis, aquí en Quilpué. Sí, así es, la semana pasada, el día martes, hicimos el lanzamiento de este número único, 1527, número 4 dígito, junto con también la ampliación de nuestra función de seguridad pública, que van a estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Fue un hito sumamente importante porque además hicimos 3 anuncios en un solo día, hizo la alcaldesa. Hicimos el lanzamiento del número único, el lanzamiento de los turnos 24-7 y también una estación de seguridad pública en el sector rural, en el sector La Retuca, que obviamente va a ir a mejorar la sensación de seguridad en este sector. Don Alexis. ¿Estamos escuchando, Alexis? ¿Ahora sí? Sí, le estamos escuchando perfectamente, don Alexis. Atentamente le estamos escuchando sobre la creación de esta estación rural y la creación del número único. Así es, hicimos el lanzamiento la semana pasada, la verdad es que hemos estado muy contentos, hemos tenido muy buenos resultados en este inicio y en estas pruebas que hemos estado realizando, que sin duda viene a mejorar la sensación de inseguridad que estamos viviendo en nuestra comuna, que ese fue uno de los compromisos que adquirió nuestra alcaldesa Carolina Corti en la previa de llegar a la administración, y que obviamente desde el 6 de diciembre, ya en estos 7 meses, se ha puesto a trabajar incansablemente junto a todos nosotros, todos los equipos municipales, para poder dar respuesta a una de las demandas priorizadas por la ciudadanía, que obviamente es la seguridad pública. Señoras y señores, conversamos a esta hora de la tarde, 13 horas, 1 de la tarde, aquí en la Radio Carnaval, con 25 minutos con el jefe de gabinete de la señora Carolina Corti, la alcaldesa de Quilpué, y él nos conversa sobre la creación del número único 1527, y sobre ese tema queremos ampliarlo. ¿Ya está operativo este número, don Alexis? Sí, ya está operativo, tal como mencionaba recién, desde la semana pasada. La verdad es que tenemos nuestros telefonistas, que fueron personas que fueron capacitadas durante 3 meses para poder tener todas las condiciones necesarias para recibir este tipo de llamados. Recordemos que obviamente la gente que llama al 1527 es porque ha visto o fue víctima de algún delito. Entonces, obviamente, la persona que recepciona esta llamada tiene que ser un personal capacitado para poder, obviamente, dar la tranquilidad al afectado y también el poder hacer las coordinaciones con Carabineros. Tenemos que recordar que nosotros, como seguridad pública, como seguridad municipal, por decirlo de una forma, somos coayudantes de la labor que cumple Carabineros, que son los que están mandatados por ley para el control. El control de seguridad y ayudando lógicamente a las fuerzas policiales. Oye, ¿y desde cuándo comenzó a operar este número, el 1527? desde el martes de la semana pasada, el martes 15, ahí se dio el vamos. Tuvimos obviamente un mes de prueba para poder partir bien y ir subsanando todos los problemas que hemos tenido. Por ejemplo, tuvimos ahí un dato súper importante. Para los que tienen compañía de teléfono WOM, no todos están habilitados para ser llamados a números de 4 dígitos. Entonces tienen que llamar primero al 103. ¿Ya? Y ahí solicitar, hablar con una operadora y solicitar que le autoricen al teléfono a hacer el llamado a estos 4 dígitos. Y de ahí, porque después no queda habilitado. Desbloqueados. Y después y desde queda ahí ya no tienen ningún problema. Eso. Y pueden llamar al 1527 y hacer las denuncias que estimen conveniente. A la gente que es de la empresa WOM, llama primero al 103 y después queda habilitado para que llamen a números de 4 dígitos. El 1527 es el de Seguridad Ciudadana aquí en Quilpué. Y este es una llamada gratuita, disculpe la consulta, don Alexis. Sí, es una llamada gratuita. Tenemos personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que están ahí obviamente atentos y haciendo las coordinaciones junto a Carabineros para poder canalizar las denuncias que nos hace la ciudadanía a través de este número. Oiga, ¿y cómo es la coordinación ahí con Carabineros, don Alexis? Mira, la verdad es que tenemos muy buena coordinación. Esto lo hacemos junto a las 5 Carabineros, nuestra central de comunicación. Dirección de Seguridad Pública tiene contacto directo con ellos. Entonces, ante cualquier hecho que obviamente es denunciado a través de nuestra plataforma, tenemos el contacto directo. Oye, qué bueno este número. Así es. No todas las comunas lo tienen, un número de 4 dígitos, mucho más simple para la ciudadanía. Es mucho más simple. Salimos también a poder a colaborar junto con Carabineros, que obviamente ellos tienen el plan cuadrante. Claro. Pero he sabido a nivel nacional la baja dotación que existe de Carabineros. Claro. No solo nos afecta a nosotros como Quilpué, sino que es una problemática a nivel nacional. Entonces, obviamente, las comunicaciones, cuando uno llama a Carabineros a través del 133 o el número del plan cuadrante, no siempre tiene buenos resultados porque obviamente están sobrecolapsados. ¿Y qué pero tal? Esto viene a colaborar y ayudar, porque podemos hacer rondas preventivas. Claro. O también puede ir nuestro vehículo que tiene el convenio del OS-14, que nos permite andar con un carabinero dentro de nuestros vehículos municipales, poder acercarnos al lugar donde nos llamaron a hacer la denuncia. ¿Y qué tal? Conversamos a esta hora de la tarde con Alexis Tadre, señoras y señores, el jefe de gabinete de la alcaldesa de Quilpué, la señora Carolina Corti. ¿Qué tal estos 4 o 5 días desde iniciado el número de emergencia con la unidad de Dirección Seguridad Pública de Quilpué, don Alexis? Pero la verdad es que nos ha funcionado súper bien. Nosotros siempre dijimos antes de lanzar este número que obviamente las primeras semanas son una marcha blanca. Claro. Porque también tenemos que educar a la ciudadanía para qué está hecho este número. Y no es un número de informaciones, sino que es un número de denuncia ante delito. Entonces, nuestros equipos territoriales, desde la IDE con los gestores territoriales, hemos salido a capacitar e informar a la comunidad, pero también dejar y hacer un llamado a la gente que obviamente estos números los utilicemos para los que están creados, que es para la denuncia de algún delito o si ven algo sospechoso, pero no como un número de informaciones que muchas veces ha dado, que mismo Carabineros nos comentaban o otras municipalidades que tienen este número, que empiezan a hacer como un call center de informaciones del municipio. Entonces dejar como la claridad que esto es un número para realizar las denuncias y poder mejorar la sensación de inseguridad que estamos viviendo los quilpueyinos, bueno, y en nuestro país. Señoras y señores, el jefe de gabinete de la alcaldesa de Quilpué, de la señora Carolina Corti, y don Alexis Tadres, aquí en la Carnaval. Don Alexis, ¿y esto está coordinado con vehículos también de emergencia del mismo municipio? Así es. Mira, nosotros desde que la alcaldesa llegamos el 6 de diciembre, la verdad es que se ha hecho una gran inversión con recursos municipales en la Dirección de Seguridad Pública. Son cerca de 564 millones de pesos, que también fue gracias a la voluntad y el apoyo del Consejo Municipal, porque lo aprobaron en completamente en pleno Consejo. Yeah. Es que viene con un aumento de dotación de funcionarios. Cuando nosotros llegamos habían 10 funcionarios, hoy día son cerca de 38 los que están operando. Ya. Pasamos de tener de 5 vehículos a 10 vehículos de seguridad pública y prontamente vamos a tener 2 motos, que además también vamos a regalar 5 motos a Carabineros de Chile. Y es un plan en conjunto que viene con un plan enjambre que fue diseñado por la Dirección de Seguridad Pública en recorridos con la zona, y obviamente también con esta estación rural que les comentaba recién, nos permite poder tener funcionarios de punto fijo en la zona rural, que también se ha visto víctima de delitos de robo en casa habitada. Así que, y obviamente hasta el momento, como no hemos tenido alguna emergencia, ya sea por lluvia, temporal, incendio, etcétera, por ahora, obviamente los llamados son relacionados con temas de seguridad, y el día de mañana, obviamente, cuando ocurre una emergencia, va a ser muy natural que la gente lo llame a ese número para otras emergencias que van surgiendo en el momento. Me parece maravilloso, pues, maravilloso. Conversamos con don Alexis Tadre, jefe de gabinete de la ilustre municipalidad de Quilpué. Oiga, ¿y esta nueva estación rural de seguridad ubicada aquí en La Retuca tiene un vehículo de emergencia? ¿Qué tienen ahí? Sí, hay un vehículo de seguridad pública, una camioneta 4x4, porque obviamente tiene que acceder así por cómo es la geografía de nuestra zona rural. Y además cuenta con funcionarios que están también las 24 horas del día, los 7 días de la semana, haciendo no solo ronda y patrullaje, sino que también ubicados ahí en la misma oficina para poder orientar a nuestros vecinos a realizar las denuncias. Okay. Y esto es sumamente importante porque mucha gente nos dice, ya, pero ¿para qué vamos a denunciar si después nos llega la carta que la causa fue archivada y no llegó a ninguna parte? Claro. Pero es importante que la ciudadanía sepa que Carabineros y el Ministerio y el gobierno en sí proyecta e inyecta más recursos a las comunas que tienen aumentos de denuncia. Mm. Entonces, efectivamente, a lo mejor la denuncia no termina ni hace el cierre con el delincuente detenido o con alguna pensión, pero sí nos ayuda a actualizar las estadísticas de los delitos que se cometen en nuestra comuna. Entonces, nosotros en todas las reuniones que tenemos territoriales, incentivamos también a la comunidad de que si fue víctima de algún delito, realice la denuncia. Porque eso es importante cuando se canalizan y se dan a conocer cuáles son los esfuerzos, dónde el Estado tiene que invertir, porque aumenta la denuncia. Muy buen dato. Don Alexis, un placer haberlo tenido en contacto con la Radio Carnaval. Igualmente, pues muchas gracias. Saludos a ti, Sandro, y a Yanni también ahí, un abrazo. Es usted muy amable. Saludos ahí a la señora alcaldesa de Quilpué, la señora María Carolina Blanca Marina Corti Badía, que siempre está en contacto con nosotros, pero hoy estuvo don Alexis, el jefe de gabinete. Buenas tardes, don Alexis. El brazo derecho. Buenas tardes. El abrazo de bien. Gracias, Alex. Muchas gracias. El brazo derecho de la alcaldesa. La señora María Carolina Blanca Marina. El jefe de gabinete de la Ilustre Municipalidad de Quilpué, don Alexis Tadres, conversando con nosotros. Y se perdió esta entrevista, la nochecita, siempre ya quedan todas las notas ahí en nuestra página web, www.radiocarnaval.cl. Qué bueno. Ahí va a salir don Alexis afirmado del teléfono dando la nota, la entrevista para la Radio Carnaval FM.